puede ser el principio. Tus palabras, las de siempre, tus gestos, tus ojos, la tierra, la mar, todo brilla distinto. Dos seres y la mar, hablando y hablando, mirando y acariciándose, pasando del tiempo. Dos seres y la mar, hablando y hablando, mirando y acariciándose, pasando del tiempo. Pasando del tiempo.